con cualquiera y me muerdo los labios mirando cómo te mueves. No encuentro la manera que esta noche conmigo, mi amor, tú ya te quedes. Y te vas con tus amigas, me estás joda todo el día y de mí siempre te olvidas. Todo el mundo habla de ti. Bardo, qué boludo son. Boludo, boludo, me dicen los muchachos. Boludo, boludo, todo por culpa tuya. Boludo, boludo, me dicen los muchachos. Boludo, boludo, todo por culpa tuya. Todo por culpa tuya. Todo por culpa tuya. Y me muerdo los labios mirando cómo te mueves. No encuentro la manera que conmigo esta noche, mi amor, tú ya te quedes. Y te vas con tus amigas, me estás joda todo el día y de mí siempre te olvidas. Todo el mundo habla de ti. Pero qué boludo, ¿eh? Me dicen los muchachos. Boludo, boludo, todo por culpa tuya. Boludo, boludo, me dicen los muchachos. Boludo.